Grabamos. Silencio. 1, 2, 3. Bienvenido a Radio Changuito. La radio hecha por los chicos. Para toda la radio comunitaria del país. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Esto se va a poner feo. Y ahora en Radio Changuitos, una entrevista con profundidad. Ah, no sé, que le pregunte a este loco. Hola, estamos en tal lugar y está pasando tal cosa. Excelente. ¿Me quiere preguntar algo? Por favor, venga. ¿Cuál es tu nombre? Lucía. ¿Cuántos amigos tenés? 2. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Qué te regalaron para el Día del Amigo? Una muñeca. ¿Cuál es tu mejor amigo? Selene. ¿Y cuál es tu peor amigo? No sé. ¿Tu nombre? Camila. ¿Cuántos amigos tenés? 2. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Qué te regaló tu mejor amigo? Un muñeco. ¿Cuál es tu mejor amigo? Analia. ¿Cuál es tu peor amigo? Agustina. ¡Ay, caramba! Hola, mi nombre es David. Tengo 13 años. Nací en Rosario. Soy de séptimo. Voy a la escuela en la mañana. Y soy burro. ¿Cuántos amigos tenés? Tengo 0. Tengo 21 por ahí. ¿Cuál es tu mejor amigo? Yo. El mejor amigo es el nombre del perro. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Tenés? 12. ¿Cuántos amigos tenés? Tengo 20 acá y 30 allá, 29 en Galvez. No, mentira, no sé. No tengo una banda. ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu mejor amigo? El gran Rosario. ¿Cuál es tu nombre? Ramón Gudiño. ¿Cuántos amigos tenés? 4. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Dónde naciste? En Rosario. ¿Qué te regaló tu amigo? Un muñequito. ¿Cuál es tu mejor amigo? El Edison, la Karen y la Rocha. ¿Cuál es tu peor amigo? ¿Tu nombre? Axel. ¿Cuántos amigos tenés? 2. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Dónde naciste? 2011. ¿En Argentina? ¡En Rosario! ¿Qué te regalaron para el Día del Amigo? Nada. ¿Cuál es tu mejor amigo? Los dos. Soy Cristian. ¿Cómo te llamas? Sera. ¿Cuántos amigos tenés? 1. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿A dónde naciste? En Argentina. ¿Qué te regaló tu amigo? Nada. ¿Cuál es tu mejor amigo? La Mariela. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. ¿Cuántos amigos tenés? 7. ¿A dónde naciste? En Formosa. ¿Cuántos años tenés? 6. ¿Qué te regaló tu amigo? Una muñeca. ¡Excelente! ¿Cuál es tu mejor amigo? Ella. Vicky. ¿Cuántos años tenés? 7. ¿Qué te regaló tu amigo? Una bicicleta. ¿Cuál es tu mejor amigo? Priscila. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón. Espectáculo de hoy es música, música, música, música. 2, 3, 4. Tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Compañía de Radio Teatro de Radio Changuitos presenta Blancanieves del Fachinal. Había una vez una niña llamada Blancanieves que vivía en un barrio llamado Fachinal. Era un lugar donde había mucho campo y las casitas eran humildes y sencillas. Blancanieves vivía con su madre, que era una bruja, y la tenía de acá para allá, de acá para allá. ¡Blancanieves, anda a lavar la ropa! Y Blancanieves... Bueno, mamá. ¡Anda a cuidar a tus hermanos! Bueno, mamá. ¡Blancanieves, anda a hacer los mandados! Bueno, mamá. ¡Anda a limpiar los pisos, Blancanieves! Y Blancanieves... Está bien, mamá. Y así todos los días eran de Blancanieves. Hasta que un día se sentó en el camino y... Queridos míos, no me cansaba. Entonces apareció el enano curioso y le preguntó... Hola, morsa niña, ¿qué te sucede? Mi mamá me hace trabajar mucho. ¿Pero qué te hace hacer? Me hace lavar, me hace planchar, me ha mandado, y la cama de allá, la cama de allá. Bueno, no te fijas, no te pongas mal. ¿Querés que te ayude? ¿Y cómo me puedes ayudar? ¿Querés venir con nosotros, que somos muchos enanos y vamos a jugar? Bueno, podría ser. Y así se fue Blancanieves con el enano curioso a ver campo adentro. Cruzaron alambrados, pasaron muchos árboles y llegaron hasta la casa de los enanos, donde allí estaba el enano inventor. Estas cosas me van a quedar muy buenas. El enano inventor fue llegar al enano curioso y a Blancanieves y les pregunta: Enano curioso, ¿con quién viniste? Con mi amiga Blancanieves. Hola, Blancanieves. Hola, enano. ¿Cómo te llama? Me llamo el enano inventor. ¿Te va a quedar de nosotros? Si ustedes me dejan. Sí, vamos a jugar a algo. Vamos a jugar a escondida. ¡Sí! ¡Yahoo! Y así se pusieron a jugar todos alegremente, pero las horas fueron pasando. Y en la casa donde vivía la madre de Blancanieves, la bruja... Mirá la hora que es y esta chinita no viene. ¿Dónde se habrá metido? Ahora cuando la agarre la voy a cascar. ¡Blancanieves! ¿Dónde estás? ¡Vení para acá! Cuando te agarre vas a ver. ¡Eh, vos, enano! Señora, ¿qué pasa? Más respeto, que soy un enano. Bueno, está bien, yo quiero saber si vos viste a mi hija Blancanieves. Sí, la vi. ¿Por qué? Que es mi hija y se fue hace un montón de horas y no la encontré más. ¿Dónde está? Señora, estás con nosotros jugando, así que no se preocupe. Bueno, llévame con ella. ¡Ajá! ¡Acá está Blancanieves! ¡Rami! ¿Cómo te vas a ir a decir de casa? ¡Ahora vas a ver! Señora, pare un poco. ¿Por qué te metes, enano? ¡Me voy a llevar a mi hija! ¡Vamos, Blancanieves! Pero mami, ¿qué va a hacer mal? Señora, para, no atrás de sí. Nosotros la llevamos acá porque la vimos sola en el camino. Y la cuidamos porque no le pase nada. Está bien, se la agradezco, pero yo me voy. Señora, no entro. ¿Está bien a Blancanieves? Sí, sí, déjela que juegue, que se divierta. Es más, puede jugar con nosotros cuando quiera. Sí, va a escucharlos. No sé, voy a ver. Dale, mami, dale. Yo te voy a ayudar en casa, pero déjame jugar. Sí, señora, sí. Bueno, está bien. ¡Qué grande, señora! Así me gusta. Conclusión de la historia. No hay que tratar mal a los hijos. Y que los chicos tenemos derecho a jugar. Que los chicos no tienen que trabajar. Que los chicos ayudan, pero no es para tanto. ¡Sí! Pongan radio. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. resulta que era un rey que tenía tres sillas, las metió en tres tacitas y les dio con un pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que les llevó hasta la línea del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, muy felices y contentas de bailar reggae en la playa. Ya estaban cuando apareció su padre con chanqueta de malvado en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con una pava que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Chicos de Radio Changuito entrevistan a los adultos. ¿Qué? Los chicos de Radio Changuito entrevistan a los adultos. Hola, soy Gabriel. Le voy a hacer la pregunta a la señora Vero. Señor, ¿hace cuánto estás en el sur? Un año y medio. Empecé para la Semana Santa del año pasado. Bueno. Es una idea que se le ocurrió a Diego y a Ezequiel Lavesi para ayudar a los chicos del barrio que, por ahí, para que no estén en la calle, que tengan un lugar donde jugar, donde aprender, donde divertirse. ¿A qué año se hizo? En el año 2000, déjame pensar, 2010, 2009, en octubre del 2009. La idea viene de antes. ¿Qué talleres hay? Y tenemos muchos talleres. Tenés taller para la vida, que lo da la señora Adriana con Anabelia. Tenés el taller de computación y comunicación, que lo da el profe Ernesto. Taller de apoyo escolar, que lo doy yo. El taller de expresión corporal, que lo da la señora Mariana. Conciencia ambiental, que lo da Erika. Expresión teatral, que lo da Mariana. Marianela da el de expresión corporal. Y antes había otros, estaban de música, de plástica, y el de educación física, que lo da el señor Sole, también está. Bueno, gracias, chau. Chau. Chau, amigos. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. La radio comunitaria de Rosario.